agua. Pere que te quimandia, compañía, pere que te quimandia. Pere que te quimandia, compañía, pere que te quimandia. Ese frita mi crocro, compañía, ese frita mi crocro. Ese frita mi crocro, compañía, ese frita mi crocro. María Punche, María Punche, María Punche, María Punche, esa frita mi crocro, Punche, aro aro macacua, Punche, oye mira como dice, Punche, arroz ardiente confío, Punche, confío para que alivie mi Punche, arroz ardiente confío, Punche, confío para que alivie mi Punche. Y termine la condena, Punche, condena que sufre el corazón, Punche, y a tus plantas sin despío, Punche, gustoso yo me postraré, Punche, y con amor.